Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en Género en la Mira, el espacio de nuestra amiga y compañera, la mexicana maestra en estudios de género, Daniela Villegas, desde Sydney, Australia, nos habla sobre Lauren Bacall, La Eterna Mirada, la vida de una mujer que cambió los patrones en la pantalla donde la sociedad tomaba ejemplos. Asertiva, inteligente, independiente, tales características dieron un giro en la representación de los papeles femeninos de la época más proclive a que las actrices interpretaran a mujeres sumisas y dependientes. Las luchas y las resistencias de 5 siglos de discriminación, invisibilización, violencia y represión hacia las naciones originarias de nuestra América, la tierra amenazada, las mujeres violentadas, la pacha arrasada, hoy desierta y transgénica, las tradiciones feministas comunitarias olvidadas, un capitalismo neoliberal foráneo, impiedoso, individualista y represivo, y el colonialismo religioso que condena a las luchadoras a vivir una eterna resistencia para la liberación de los cuerpos, un heteropatriarcado rabioso, controlador de saberes, expresiones y sentires con deseos, una academia silenciosa que poco nos enseña a alejarnos de teorías y praxis de quienes dominan y no quieren perder privilegios, una pacha ansiosa que espera recuperar la paz, amor y la libertad perdida. Hablamos de caña con ruda y feminismos en nuestra América. Por otro lado, el Instituto de Estudios de la Mujer es una instancia académica creada en 1991, cuya finalidad es impulsar acciones que permitan rupturas ideológico-culturales para la consecución de la equidad de género, la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres, a fin de lograr una sociedad más justa e inclusiva. Desde el 2011, organiza el Congreso Internacional Universitario Géneros, Feminismos y Diversidades, que constituye un espacio de reflexión, diálogo e intercambio con diversas personas vinculadas con la academia, instituciones gubernamentales, sociedad civil, movimientos de mujeres y feministas, tanto nacionales como internacionales. Tenemos el material que iremos presentando en diferentes espacios de nuestro programa. Hoy escucharemos a la doctora guatemalteca Walda Barrios Cli, del programa de género y feminismos de Flaxo, en su interesante participación sobre la perspectiva de los feminismos descoloniales y cómo se han desarrollado en su tierra, Guatemala. Y continuamos disfrutando a nuestra queridísima amiga, la poeta y escritora argentina María Neder, y su espacio Mujeres de Puerto Almendro. Aquí conoceremos a las mujeres latinoamericanas, instrumentistas, compositoras y cantautoras a lo largo del tiempo. Gracias, querida María. Todo esto, además de nuestro reporte de la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero sobre todo, agradecemos a usted que nos escucha en cualquier parte del mundo. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en el apartado por archivo, día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC. Fabiola Bailón, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo en entrevista que las políticas públicas para erradicar la explotación sexual en México están enfocadas en defender los intereses económicos y morales del Estado, pero no así en proteger los derechos de las mujeres. Agregó que conocer la historia de la explotación sexual contribuye a tener una visión más amplia del fenómeno, que a su vez explica el incremento de las dimensiones de la problemática actual y contribuye a impulsar políticas públicas más adecuadas. La Secretaría de Gobernación no debe demorar sus observaciones al informe del grupo de trabajo que investigó el feminicidio en el estado de Morelos, pues de él depende una eventual declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad. Así lo exigió la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. En entrevista, Juliana Quintanilla, dirigente de la comisión, explicó que el informe preliminar del grupo de trabajo está listo desde el pasado 30 de julio y ahora la CEGOP debe hacer las observaciones correspondientes al documento. Detenida el pasado 4 de agosto por el supuesto delito de clonación de tarjetas, fue puesta en libertad Ligia Teresita Cantolugo, quien desde hace 2 años busca a sus 3 nietos menores de edad que habrían sido sustraídos por el empresario Martín Alberto Medina Sonda. Juan José Reynoso Castillo, titular del juzgado 8º de lo penal en el estado de Jalisco, declaró este 12 de agosto que Ligia podría salir en libertad por falta de elementos para procesarla. Jubiladas y jubilados de la Aerolínea Mexicana de Aviación iniciaron este 13 de agosto una huelga de hambre y un plantón permanente frente a las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para exigir el pago de sus pensiones. A las 5 de la mañana, un grupo de jubiladas, junto con sus compañeros, iniciaron movilizaciones afuera de esta dependencia de gobierno luego de que Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría, se negara el pasado 4 de agosto a incluirlas en el Comité Técnico del Fideicomiso de la Base de Mantenimiento MRO, con el cual se administrará el pago de sus pensiones. A decir de Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación de Mexicana, la aerolínea dejó una deuda con las y los jubilados de 2.530 millones de pesos, ya que desde abril de 2011 se les dejó de pagar sus pensiones. A casi un año de la detención de la líder comunitaria Néstora Salgado, su hija, Zaire Rodríguez Salgado, la antropóloga y feminista Marta Lamas, la directora del medio Desinformémonos, Gloria Muñoz Ramírez, y Trinidad Ramírez, una de las líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pusieron en marcha el Comité de Mujeres Néstora Libre para exigir su liberación inmediata, pues consideran que en su encarcelamiento es un castigo por alzar la voz y organizar a su pueblo. Radio Sumac. Gracias. Seguimos en Tiempo de Mujeres, el espacio de género en CFRU, la radio universitaria de Guelph. Y en Género en la Mira recordaremos a la actriz estadounidense Lauren Bacall, quien falleció el pasado 12 de agosto y quien siempre será recordada por su ronca voz, asertividad, inteligencia, belleza y sobre todo por su profunda y enigmática mirada. La mirada. Como mejor se le conoció a la actriz estadounidense Lauren Bacall, falleció el 12 de agosto a causa de un derrame cerebral a la edad de 89 años, en Nueva York. Considerada un ícono del cine hollywoodense clásico de la década de los 40 y 50, encarnó en el séptimo arte a la mujer asertiva, inteligente, independiente, bella y elegante, que por tales características dio un giro en la representación de los papeles femeninos de la época, más proclives a que las actrices interpretaran a mujeres sumisas y dependientes. Tales características resueltas y atractivas en el celuloide hicieron que Bacall se ganara muchos y muchas admiradoras a lo largo de su carrera. Incluso Lisa Simpson la menciona en uno de los capítulos de la famosa caricatura en que participa. En el capítulo Lisa quiere fumar, cuando ante la disyuntiva entre entrar al mundo del cigarrillo o no entrar, es visitada por los fantasmas del humo del cigarro, entre quienes Lauren Bacall se encuentra junto con Simone de Beauvoir, Margaret Mead y la reina Isabel I de Inglaterra, conocidas por su gusto al tabaco y ser las heroínas feministas de Lisa. Nacida como Betty Joan Perks en el Bronx, Nueva York, en 1924, en una familia judía, Lauren se interesó desde muy joven en el baile, el teatro y las estrellas de cine. En una entrevista radiofónica de la WNYC, en 2006, afirmó que solía faltar a la escuela para ver a Betty Davis, de quien fue gran admiradora, e incluso hizo una versión musical en Broadway de la película Eva al desnudo, cuya protagonista cinematográfica fue Davis. En aquel entonces, Bacall fue catapultada como una estrella de cine en 1944 con su primer largometraje dirigido por Howard Hawks, To Have and Have Not, Tener y No Tener, cuando tenía 19 años. Fue en el rodaje de la película donde conoció a su futuro marido Humphrey Bogart, con quien tuvo dos hijos, Stephen Humphrey Bogart y Leslie Bogart, y estuvo casada entre los años 1945 y 1957, año en que el actor falleció por cáncer de esófago. Pero volvamos a la mirada, aquel apodo por el cual se dio a conocer internacionalmente. La característica manera de Bacall de sostener su cabeza, a veces con la barbilla ligeramente hacia abajo, mientras sus ojos miraban hacia arriba, creó una impresión indeleble en las espectadoras, ubicándola como una mujer seductora y sagaz. Tiempo después, Bacall daría a conocer que la actitud de mujer segura y de mirada audaz fue una creación de Howard Hawks. En una entrevista a Elvira Lindo del diario español El País en 2005, la famosa actriz de Vela: aprendí a bajar la cabeza para que mis ojos se abrieran más, y enseguida se hizo popularísima esa forma que yo tenía de mirar a Bogart. Ahí es cuando empezaron a llamarme la mirada. Recordando que la mirada tradicionalmente la posee el hombre y que las mujeres se miran a sí mismas siendo miradas, como señala el crítico de arte John Berger, era algo muy desafiante que una mujer sostuviera la mirada en el cine estadounidense de aquella época. Pese a que esta mirada y la imagen de mujer experimentada fue construida por Hawks, como Bacall señalara en la entrevista y en su autobiografía By Myself, de 1979, y publicada en español en 2005, bajo el título Por mí misma y un par de cosas más, en la editorial Colofón, el solo hecho de representarla en el celuloide es muy potente en conjugación con esa voz ronca y poses sensuales. No me extraña por qué para Lisa Simpson se encontrara entre sus heroínas feministas. La partida de quien ganara en 2009 un Oscar honorífico, dos Globos de Oro, dos premios Tony y un SAG y tuviera entre sus amistades a Katharine Hepburn, Cole Porter, William Faulkner, Ernest Hemingway, Spencer Tracy, entre otros, marca un hito al haberse convertido en una figura feminista en una época en la que no se esperaba ello de las mujeres. Así que la mirada se convertirá en eterna. Konesh palesen, shiktubin jokolkin. Konesh palesen, shiktubin jokolkin. Ella ti wokol, bejin wokol ti champal. Ella ti wokol, bejin wokol ti champal. Konesh palesen. Shiktubin jokolkin, konesh palesen, shiktubin jokolkin. Shiktubin jokolkin, konesh palesen, shiktubin jokolkin. Letun techus mak holal, jantuk ina wok ostik. Letun techus mak holal, jantuk ina wok ostik. Konesh. Caña con ruda y feminismos de nuestra América. Laura Salomé Canteros, La Jaine, Género con Clase. El Día de la Pachamama es un día de agradecimiento en el que se realizan diferentes actos donde se le da a la Madre Tierra distintos tipos de ofrendas, comidas, bebidas y hojas de coca, para que ella nos siga dando todo lo que necesitamos. Cada primero de agosto, cuando el invierno comienza a dejarle paso a la primavera, cuando se da inicio la siembra y la cosecha, se realiza el rito de tomar caña con ruda, ya que dicen esto protege contra el mal de ojo y la mala suerte para todo el año. La Pachamama o Madre Tierra es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad. Una divinidad agrícola benigna concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. En la tradición incaica es la deidad de la agricultura comunal, la más popular de las creencias que aún sobrevive con fuerza en las provincias del noreste argentino. Pero no solo las manifestaciones de agradecimiento se heredan, también las luchas y las resistencias de 5 siglos de discriminación, invisibilización, violencia y represión hacia las naciones originarias de nuestra América. La tierra amenazada, las mujeres violentadas, la pacha arrasada, hoy desierta y transgénica. Las tradiciones feministas comunitarias olvidadas, un capitalismo neoliberal foráneo, impiedoso, individualista y represivo, y el colonialismo religioso que condena a las luchadoras a vivir una eterna resistencia para la liberación de sus cuerpos. Un heteropatriarcado rabioso, controlador de los saberes, de las expresiones, de los sentires y los deseos. Una academia silenciosa que poco nos enseña a alejarnos de las teorías y las praxis de quienes dominan y no quieren perder sus privilegios. Una pacha ansiosa que espera recuperar tanta paz, tanto amor y tanta libertad perdidas. Como relata Francesca Gargallo en el prólogo de su libro Feminismos desde Avyayala, leer, editar y publicar los diálogos que tuvo durante un viaje extenso con diferentes mujeres representativas de los pensares y los sentires de naciones nuestroamericanas, la acercaron a los feminismos. Este libro ratificó la urgencia de denunciar la discriminación implícita en los modos de categorizar, definir y demarcar la importancia de una idea o una acción que aprendimos en nuestras universidades, muchas veces públicas, cuando no progresistas, así como la obligación de reconocer la producción de ideas políticas de liberación de las mujeres. Atenta a los procesos de invisibilización de las culturas, Gargallo dice que como feminista, el otro es alguien que me interesa porque es yo y es nosotras, diciendo que las mujeres de Abya-Yala o Nuestra América construyen modernidades alternativas al colonialismo europeo y a la victimización de las colonizadas a las que las relegan las feministas blancas. Sus feminismos tejen respuestas a los patriarcados que no son necesariamente individualistas, donde lo colectivo y lo personal no se disocian. Uno de los relatos que recupera Gargallo es el de Aida Quilcue, integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia, quien expresa que la Madre Tierra es la mujer de origen, concebida como mujer. La Madre Tierra contiene la integralidad del universo. Por ella, la mujer es considerada origen de la vida y transmisora de conocimiento, la que ha preservado todas las prácticas culturales, haciendo que perviva el pueblo Nasa. Relata la dirigente que de los 102 pueblos de Colombia, 35 se encuentran en vías de extinción, porque quedan una o dos personas. Ahí, el papel de las mujeres ha sido fundamental en la orientación de los procesos organizativos y en la resistencia civil por medio de la espiritualidad propia. Para Quilcue, una de las estrategias más utilizadas para reducir a los pueblos fue la invasión ideológica, cuya herramienta fue la religión católica, donde los sacerdotes decían que la mujer debe someterse al hombre, cuando el machismo como ideología impuesta. Este machismo rompe con nuestra espiritualidad que los curas denunciaron como brujería cuando descalificaron a las mujeres. Insta a las mujeres a recuperar nuestro papel de la espiritualidad y, por lo tanto, en la medicina y la salud propia. Y denuncia a los estados y a las religiones diciendo que cuando un pueblo indígena reivindica sus derechos, es terrorista. La liberación de la Madre Tierra es la base de la ley de origen. Esta significa también la liberación de las mujeres que están en riesgo por los actos violatorios de las transnacionales. Protegernos como mujeres es proteger a la Madre Tierra, proteger la vida, garantizar la permanencia como pueblos milenarios con la orientación de nuestras autoridades espirituales y autoridades terrenales. Nos corresponde hoy, a las mujeres, salvar la tierra. Tenemos esa gran responsabilidad. No podemos aceptar ser marginadas. Julieta Paredes es una feminista autónoma y comunitaria, boliviana, aymara y lesbiana. Según Gargallo, su testimonio es fundamental dentro de las experiencias de organización política nuestroamericana, ya que sostiene desde el trabajo de las asambleas indígenas que la mitad de todos los pueblos son mujeres y que los cuerpos son elementos de identidad y de afirmación política. El solo hecho de pensarme como una mujer aymara de barrio, calladita y sumisa a lo que diga mi entorno, lesbiana, que a diario entra a ocultar mi deseo y amor por las mujeres, sería un suplicio. El feminismo le dio a mi vida y mi pensamiento alas de cóndor y cimas de montañas, elementos desde donde miro mi tiempo, mi pueblo, mi historia. Paredes forma parte de una corriente de feministas que no se rinde ante hegemonías que muchas veces se pretenden blancas y eurocentristas. Si el feminismo fuera una palabra que solo tuviera significado para las mujeres en el norte, y si feminismo fuera una acción inventada por ellas, entonces Mujeres Creando, creo yo, no sería feminista. Seguiríamos la raíz de la lucha de las mujeres de nuestras tierras, que sin duda daría también hermosos frutos de conceptualizaciones y prácticas por la vida. Y concluye, el feminismo no es una teoría más, es una teoría, una concepción, una cosmovisión, una filosofía, una política que nace desde las mujeres más rebeldes ante el patriarcado. La base de existencia de la que viene el feminismo son las mujeres pensándonos y sintiéndonos a nosotras mismas y pensando y sintiendo a los otros, a las otras y a la naturaleza también. Por su parte, para la antropóloga e historiadora mexicana Silvia Marcos, renombrada por Francesca Gargallo en Feminismos, la marginalización en las escuelas, en el conjunto de la sociedad y aún en los movimientos de mujeres de la presencia indígena, forma parte de un proceso de invisibilización que responde a una necesidad de obviar las alternativas al saber que avala el status quo heredado de la colonia. Considera que para que esto cambie se debe comenzar por cuestionar la centralidad de Occidente para el feminismo nuestroamericano. El capitalismo, especialmente en su vertiente neoliberal, que obstaculiza al libre mercado y requiere la explotación voraz de la naturaleza sin controles ni regulaciones, constituye otro frente en que las demandas feministas deben de enmarcarse. Hasta el levantamiento zapatista en enero del 94, las demandas referentes a derechos de los pueblos indios y las críticas a su situación de explotación y marginación estuvieron virtualmente ausentes de los movimientos sociales mexicanos, por lo que la discriminación y el racismo han sido integrados al contexto sociocultural y económico del país. Por eso, rescatar la tradición intelectual feminista desde abajo y a la izquierda implica mucho más que elaborar un análisis feminista utilizando las referencias y criterios epistemológicos establecidos. Se requiere de una epistemología feminista descolonizada. Tus ojos, más lo que dicen no sé, hablan de amor o de enojos, o de esperanza y de fe. Algo me dicen tus ojos, más lo que dicen no sé. Reproches y quejas, entre confianzas y fe, algo me dicen tus ojos, más lo que dicen no sé. Algo me dicen tus ojos, más lo que dicen no sé. Yo voy a hablar de la perspectiva de los feminismos descoloniales y cómo se han desarrollado en Guatemala. En 2011 llevamos a cabo el segundo encuentro mesoamericano de estudios de género y feminismos organizado por la FLACSO y fue regional. Lo relevante de mencionarlo es que por primera vez se situó en la agenda del debate académico el tema de los feminismos descoloniales y poscoloniales y del feminismo indígena. Esto resulta paradójico si consideramos que Guatemala es un país con fuerte presencia de población maya. Entonces, que por primera vez en 2011 se reconociera esta presencia y la necesidad de esta reflexión, pues es un fuerte llamado de atención. Los encuentros estos, tanto el primero como el segundo, los hicimos bajo el símbolo de la mujer escriba, que es la que tienen ahí, y que en el segundo la estilizamos, y para modernizar un poco la figura y no tal cual es la estatuilla que se encuentra en la isla de Jaina, en México, en Yucatán. ¿Por qué una mujer escriba? Porque la imagen que tenemos de las mujeres mayas y de las mujeres prehispánicas son mujeres moliendo, tejiendo, pariendo, remitidas al rol materno o al rol de trabajadoras agrícolas. Pero hubo mujeres académicas y hubo mujeres intelectuales aún en la época prehispánica. Y evidencia de ello es la mujer escriba. Ahí tiene en el regazo un códice, que es un texto en el cual ella trabajaba y escribía. Como ya mencionaba, Guatemala es un país con población maya en su mayoría. Dentro de la población maya hay 26 grupos distintos, garífunas, que son los afrodescendientes, xincas y mestizos. Sin embargo, fue solo hasta 1996, con la firma de los acuerdos de paz, que se reconoció al país como plurilingüe, pluriétnico y pluricultural. Esto también es bastante significativo de la forma racista del Estado, puesto que hasta el 96 se reconoció la diversidad cultural en los acuerdos de paz. Ese es uno de los grandes logros de los acuerdos de paz. ¿Qué nos propusimos nosotras cuando organizamos en el marco de ese segundo encuentro una mesa en donde reflexionáramos sobre el tema de los feminismos indígenas y descoloniales? En primer lugar, reconocer el trabajo intelectual de las mujeres indígenas, afrodescendientes y también las mestizas, porque todas en el contexto del Estado colonial, patriarcal, capitalista, heterosexual, estamos históricamente excluidas. Entonces, reconocernos como productoras de saberes y también establecer un diálogo entre distintas tradiciones epistemológicas, porque como en las intervenciones que oímos del Buen Vivir en la mañana, Magdalena León, y otros comentarios que han salido a lo largo de este encuentro, hemos visto que las mujeres subalternas, las mujeres populares, las mujeres que no tienen un título ni un grado académico, también tienen saberes que transmitirnos. Y a partir de la intersección de estos pensamientos que surgen desde la subalternidad, pueden plantearse alternativas de emancipación. Entonces, el otro objetivo era promover esa interlocución plural y horizontal proveniente de distintas epistemologías para tratar de constituir un feminismo característico de la región mesoamericana y también de Latinoamérica. Y analizar propuestas para descolonizar el género y el feminismo. Y todo esto se dio a 30 años del célebre texto de Chandra Mohanty, Bajo los ojos de Occidente. Lo planteo porque ya estaba Chandra Mohanty, ya se suponía que las académicas conocíamos y habíamos leído ese texto que marca un hito en lo que va a ser el surgimiento del feminismo descolonial. Sin embargo, apenas en 2011, nosotras nos estábamos reuniendo para discutir esto. Chandra Mohanty publica en 1984, Bajo los ojos de Occidente, Academia Feminista y Discurso Colonial. Y su crítica en ese texto, señero, y que vale la pena reseñar brevemente en esta presentación, era esta presuposición de que las mujeres somos todas idénticas y que lo que es determinante es nuestra condición de mujer, sin tomar en consideración las otras opresiones, la de clase, las raciales, las étnicas, las de diversidad sexual. La otra crítica que hacía Chandra Mohanty era el carácter metodológico universalista, las generalizaciones imperfectas provenientes de los distintos textos de feministas occidentales que ella prácticamente diseccionó. Y finalmente, la tercera crítica era una crítica de tipo político, porque como todas estas construcciones de saberes, construcciones teóricas y construcciones metodológicas tienen que servirnos para desmontar el modelo de poder y de lucha, y en el caso de los textos que ella analiza, no se había conseguido. Bueno, sabemos que Chandra Mohanty nació en la India en 1955 y su texto Bajo los ojos de Occidente hace una revisión de la literatura producida alrededor de los 80 para reivindicarnos a las mujeres del tercer mundo como sujetas, dejando de lado los estereotipos y las generalizaciones imperfectas, para hacer del feminismo una práctica auténtica de conocimiento situado. El conocimiento situado es el punto de partida de la epistemología feminista en general. Y además de Chandra Mohanty, hay otras feministas descoloniales, como María Mies, que es profesora de sociología en la Universidad de Alemania y que vivió mucho tiempo en la India y ha escrito junto a Vandana Shiva, que estuvo por acá con ustedes a principios de año. En el texto de Chandra Mohanty pone precisamente a María Mies como un ejemplo de una manera de hacer feminismo metodológico con la perspectiva del conocimiento situado, viendo a las mujeres tejedoras de alfombras de la India en su contexto tal cual. Pero no solo ella, que la menciona Mohanty en su libro, es una de las feministas descoloniales. Ha habido otras autoras que también han estado en contra del universalismo metodológico. Una de ellas es Adrienne Rich, que pone o propone la categoría de la política de la localización, y que esta política de la localización es una analogía del conocimiento situado y del valorarnos a las mujeres como productoras de experiencias, y que las experiencias de nosotras, las mujeres, son fuente de conocimiento y de saber. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia latinoamericana. María Neder desde Argentina, iniciando Mujeres de Puerto Almendro, un espacio dedicado a compositoras, instrumentistas, cantoras latinoamericanas. Hoy cambiamos el género musical, nos vamos a ir a ritmos más ciudadanos y también ritmos yaceros. La música de hoy se llama Cecilia Pastorino, cantante, compositora, docente de música. Y verán ustedes, trabaja su voz de una manera muy especial, con una interesante base rítmica, trabaja muy bien el scat. Comienzo con un tema que pertenece al compacto Tejido en Casa, para Elena se titula, música y letra Cecilia Pastorino. ¶¶ los celos. Para Elena. Pasar ahora a un tema cuya melodía me resulta interesante dado el título del tema. La melodía parece una mixtura de jazz con música brasileña con cierto ritmo rioplatense. El tema se titula Obelisco. Obelisco es la arquitectura emblemática de Buenos Aires. Cuando se quiere mostrar la ciudad de Buenos Aires, todas las imágenes enfocan al obelisco. En canto, Cecilia Pastorino. En guitarra de 8 cuerdas, el autor de la música, Claudio Ceccoli. Con flauta y pícolo, Diego Suárez. En bajo, Fernando Botti. Y en percusión, Germán Gómez. Aquí va, Obelisco. Grabo estos bloques y elijo temas de Cecilia Pastorino, me pregunto sobre la validez de continuar difundiendo músicas que están fuera del circuito comercial. Y por supuesto que continúo, pero es bastante difícil viviendo al mismo tiempo, porque lo vivimos todos, el genocidio del pueblo de Gaza, el genocidio de Palestina. ¿Acaso noten ustedes que por momentos se me quiebra la voz, aún presentando a las músicas durante estos últimos bloques? Es absoluto el repudio al neoliberalismo, a la mentalidad sionista, a la mentalidad yanqui, a estos planes programados para la destrucción. Y al sentir todo esto, comunicárselos, comentarlo con ustedes, recuerdo que cuando compartíamos la voz de Luciana Juri, leí el poema, un fragmento de poema del poeta cubano Luis Rogelio Nogueras. Desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich, pienso en ustedes. Y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno. Quiero sostener esta postura porque es un sentimiento que me une no solo al colectivo Alternativa Latinoamericana, no solo a Tiempo de Mujeres, sino a los seres humanos. Y como ser humano, desde Argentina, continúo con esta tarea de difusión radial de músicas que están fuera del circuito comercial. Así como necesitamos de un abrazo frente a este genocidio, cada uno de nosotros tenemos que dar lo mejor que tenemos cada día. Y voy a terminar este bloque Mujeres de Puerto Almendro de hoy con un tema de Hermeto Pascual, Rancho das Sogras. El arreglo es de Claudio Ceccoli y pertenece a un compacto anterior de Cecilia Pastorino. Habíamos escuchado Tejido en Casa y este tema pertenece al compacto Voces Azules. Escucharemos nuevamente la voz de esta mujer argentina, Cecilia Pastorino. Tererunde, dos, tei, paranderdum, veidunde, paranderere, perandurita, que turitandurita, dendereturutocundacunderedu, dos, tu tereste duros, tu tereste durita, que teredum, veridum, veridu, paparunde, parura, paparunde, tarure, paranderedur, deredu, deredu, deredu, deredu, deredu, deredu, deredu, deredu, deredu, deredu, deredu, deredu, deredu, Para dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere dere